vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez en Torrelunga un rey que tenía un solo hijo, llamado Vicente. Vicente era un joven muy apuesto e inteligente, pero un poco extraño, ya que cada vez que su padre le decía: Vicente, ¿cuándo te decidirás a tomar una joven por esposa? Yo ya soy viejo y no me gustaría dejarte solo. Él le respondía: Padre, perdóname, acabo de recordar que tengo que ir a... En síntesis, cambiaba de tema y se marchaba. Pero un día, cuando la corte está reunida alrededor de la mesa riendo y bromeando como era habitual en los banquetes de aquella época, Vicente, al manipular distraído su cuchillo, se hiere y dos gotas de sangre caen sobre su plato. ¡Qué rabia! Justo sobre la ricota que me gusta tanto. Pero, ¡qué lindos colores blanco y rojo! ¡Padre! Dime, hijito, ¿no habrás decidido finalmente que...? ¡Sí! Me casaré con la muchacha que tenga la piel blanca como esta ricota y los labios rojos como la sangre que ha caído en este plato. Escucha, hijo mío, trata de ser razonable. Al principio no querías oír hablar del tema y ahora quieres una esposa color sangre y ricota. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que la busque para ti con un farolito por todo el mundo? No, padre. Iré yo mismo a buscarla. Quédate tranquilo. ¿Pero por qué no te casas con la hija del rey de Gamba Corta? Vive muy cerca de aquí. Podríamos arreglar las cosas como para que... No, papá. Yo quiero... Sí. Está bien. Vete ya mismo a buscar tu muchacha blanca como la ricota. Una muchacha color de la ricota no es fácil de encontrar. Vicente galopa, galopa, por el mundo la va a buscar. Búscala acá. Búscala ya. La muchacha color de la ricota, Vicente no la puede encontrar. En una nave Vicente ahora sale, y navegando por el mar, irá a muchas tierras lejanas, donde la muchacha de sus sueños, Vicente podrá encontrar. Vicente podrá encontrar. Vicente podrá encontrar. Y la nave navega y navega. Un día se detiene frente a una isla para aprovisionarse de agua. Vicente baja a tierra y al internarse un poco en el lugar, descubre un grupo de árboles majestuosos, entre los cuales ve a una mujer muy vieja y muy fea. Vicente se le acerca y la saluda con sus mejores modales. Buenos días, señora. Buenos días, muchacho. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, es una larga historia. Todo comenzó el día en que... Y Vicente le cuenta su historia a la vieja. Vicente, tu historia me ha conmovido. Además, eres tan amable y simpático que te quiero ayudar. Ten, toma estos tres limones. ¿Tres limones? ¡Qué extraño regalo! Pero son muy hermosos. Te parece un regalo extraño, ¿cierto? Pero lo más sorprendente viene ahora. Debes saber que en cada uno de estos tres limones hay una doncella del color de la ricota con los labios rojos como la sangre. ¡No! ¡De veras! ¡Pero esto es maravilloso! Y ahora, querido muchacho, vuelve ya a tu reino. Cuando estés a un día de tu camino a palacio, abre uno de estos tres limones y saldrá de él una doncella tal cual tú la deseas. Te pedirá que le des de beber y tú debes complacerla enseguida. De lo contrario, desaparecerá. Gracias, buena señora. ¡Adiós! Y Vicente se hace a la mar rumbo a su patria. En el camino de regreso, justo un día antes de llegar a su palacio, se detiene, baja de su caballo y descubre cerca de allí un montecito de árboles que ocultan un manantial. Este es el lugar ideal. Corto el limón, aparece la doncella y le ofrezco agua de este manantial. Muy bien, corto el limón. ¡Oh! ¡Qué maravillosa criatura! Dame de beber, por favor, ¿quieres? Eres del color de la ricota y qué carita más linda tienes. Me fascina mirarte a los ojos. Déjame hacerlo, pero... desapareció. ¡Oh, qué tonto soy! Prendado por la belleza de la doncella, me olvidé de darle de beber y ella desapareció. Bien, cortemos el segundo limón. ¡Oh, visión de insuperable belleza! ¡Dame de beber! ¡Pronto! ¡Por favor! Tu piel es blanca como la ricota y tus labios son como la sangre. ¡Qué rabia! También esta doncella desapareció. Debo poner un poco más de atención. Muy bien. Corto el tercer limón. ¡Dame de... aquí está el agua! Y ahora déjame mirarte. Cabellos rubios, ojos azules, piel de color blanco ricota, labios rojos. ¡Ay, qué felicidad! He aquí a mi prometida. Y ahora pronto, escóndete en aquel árbol que se refleja en la fuente. Yo iré al palacio de mi padre y volveré con un séquito digno de ti. Pero yo realmente... ¡Sube, vamos, rápido! No quiero que nadie te vea. Volveré en un momento. Ni bien Vicente se aleja, llega a buscar agua a la fuente una sirvientita negra llamada Lucía, que tiene la costumbre de mirarse en la fuente con la esperanza de ver reflejada su propia imagen, solo que más bella y menos negra de lo que realmente es. Ese día, sin embargo, al inclinarse sobre el agua, ve el reflejo de la doncella que está sobre el árbol y, confundiéndola con su propia imagen, se pone a gritar. ¡Oh, Lucía! ¡Lucía Cheltuda! ¡Qué linda ele! ¡No más agua! ¡No más agua! ¡Qué tanto va el cántalo a la fuente que al fin se rompe! Y la negrita, loca de contenta, destroza el cántaro y regresa saltando y bailando junto a su patrona. ¡Patrona, patrona! ¡Míreme qué linda estoy! ¿Linda tú? ¿Pero acaso te has vuelto loca? ¿Y el cántaro de agua dónde está? Un león pasó furioso. Pisó el cántaro precioso. ¡Gran destrozo! ¡Gran destrozo! De león. ¿De Luciano? ¿Pero qué león, grandísima mentirosa? Lo habrás roto tú. Vete de aquí. Desaparece. Con gusto te azotaría. ¡Ay, no te me pongas por delante hasta que no se me haya pasado la rabia! La pobre negrita, asustada, se dirige otra vez a la fuente. Soy muy negra, desgraciada. Mi patrona es mala, mala. Y dice que yo, linda, no soy nada. En la fuente rubia era. Yo no soy una embustera. Pero entonces, ¿qué veía? ¡Debe ser Lujelía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Ahora? Me iré a mirar otra vez a la fuente. ¡Oh! Lucía preciosa transformada. ¡Qué linda estoy! ¡Linda! Con mi calita blanca y mi cabello rubio. La actitud de Lucía es tan ridícula que la doncella escondida entre la fronda del árbol no puede contener la risa. La negrita se da vuelta, mira hacia lo alto y finalmente descubre a la doncella cuyo hermoso rostro se reflejaba en el agua. Una rabia repentina se apodera de ella y siente deseo de vengarse. ¡Ah! ¿Así que era la imagen tuya, la que veía en el reflejo de la fuente? ¿Eh? ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué haces allí, linda señorita Lubia? La doncella le cuenta a Lucía su historia y enseguida la sirvientita trama un malvado plan. Mientras tú espera a tu prometido, yo le peinaré, ¿sí? Y dicho esto, se trepa al árbol, peina a la doncella y luego, sin que ésta se dé cuenta, le coloca un largo alfiler en la nuca. Es un alfiler embrujado, y tanto que transforma a la doncella en una palomita blanca que graciosamente se aleja volando. Y es aquí que llega Vicente con su séquito. Mi encantadora futura esposa, desciende. ¿Cómo no, Vicente? Ya abajo, sí. Pero ¿tú quién eres? Tú no eres mi prometida encantadora. Oh, sí, soy tu prometida encantadora. Tú me dejaste en el árbol crece torcido y ensucia de negro a la mujer amada, sí. Vicente se siente muy mal, pero, hombre de palabra al fin, lleva a la negrita a palacio. Pero el que realmente se queda atónito por la sorpresa es el rey. ¿Pero qué es esto? Mi hijo recorre medio mundo para encontrar una doncella del color de la ricota y labios de color sangre y regresa con este pedazo de carbón, que además de fea es muy antipática. El príncipe, por su parte, se retira a sus habitaciones triste y desconsolado y no vuelve a salir. Consiente en el matrimonio, pero por ningún motivo quiere ver a su novia. Al fin, llegan las vísperas de la boda y en medio del trajín de los preparativos para la comida nupcial, una palomita blanca se posa sobre la ventana de la cocina real y canta frente al cocinero. Este queda maravillado. Coco cocinero, ignoras tal vez que una esclava ha de casarse con el hijo del rey y quieres saber el porqué. Mi limón era el número 3. El cocinero queda impresionado por la extraña cancioncita y decide llevarle la palomita al príncipe, que está sentado a la mesa con el resto de la corte. Y ahora, palomita, repítele al príncipe lo que me dijiste a mí. Príncipe, príncipe, ignoras tal vez que Lucía no es eso que es y quieres saber el porqué. Mi limón era el número 3. Si quieres saber algo más, tómame en tus manos y acaríciame ya. El joven toma la palomita en sus manos y la acaricia. Enseguida siente algo duro detrás de la cabecita del animalito. Entonces, con suma delicadeza, quita el alfiler embrujado y en un torbellino de plumas blancas, la paloma desaparece y en su lugar queda... Pero, si esta es la doncella del limón. Esta sí que es blanca como la ricota y tiene los labios rojos como la sangre. ¡Miren! Allá va corriendo a casarse. Fíjense en el príncipe. Es todo sonrisa. ¡Miren! ¡La negrita se escapa corriendo! ¡Déjenla escapar, pobre negra embrollora! ¡Y que viva la ricota! ¡Y que viva los esposos! ¡Viva! Llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic. Y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez... El musicuento dirá y otra historia comenzará. Oh.